Muchísimas gracias por el aguante y por la buena onda a toda la gente de todos lados, ¿verdad? De Córdoba, de Buenos Aires, a la gente de Cosquín, a la gente de Altagracia, a la gente de Perú, de Colombia, de Brasil, de Estados Unidos, de Canadá. A toda la gente, en realidad, porque la música traspasa a la gente de Venezuela. Así que, bueno, a todos, muchísimas gracias por el aguante. Gracias, de verdad. Quiero comenzar, en realidad, con esta hermosa cumbia. Tengo celos. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Tengo celos de ti. Tengo celos de que te vayan a mirar o acariciar, de que tus labios otra piel, otro calor te consuman como el fuego, y por eso tengo miedo que te vayas de mí. Tengo celos de que te miren o te toquen, yo no sé, y la obsesión de no tenerte me hace bien. Así me muero por amarte, así me muero por besarte, me hace bien. Tengo celos de la luna, ella sabe que como tú no hay ninguno. Tengo celos de la noche, que te lleve para siempre y te aleje de mí. Tengo celos porque tú me haces falta, cuando en mi cama por las noches te pida gritos. Yo tengo celos. Vamos, flaquito. Vamos, Héctor. Vamos, Sol. Laurita. Bailando, bailando esta cumbia con el tigre. Y Marta Moreno. ¿Cómo dice? Tengo celos de que te miren o te toquen, yo no sé. Y la obsesión de no tenerte me hace bien. Así me muero por amarte, así me muero por besarte, me hace bien. Tengo celos de que te vayan a mirar o acariciar, de que otros labios, otra piel, otro calor te consuman como el fuego, y por eso tengo miedo que te vas a mí. Tengo celos de la luna, ella sabe que como tú no hay ninguno. Tengo celos de la noche, que te lleve para siempre y te aleje de mí. Tengo celos porque tú me haces falta, cuando en mi cama por las noches te pida gritos. Yo tengo celos. Sí, mi amor, tengo celos de la noche, de la luna. Tengo celos de todo. Bailando, bailando con el tigre. Marta Moreno. Grabando en vivo. En el streaming 2021. Celos de ti. Tengo celos de ti. Tengo celos de ti. Oh, tengo celos de ti. Celos de ti. Celos de ti. Oh, tengo celos de la luna. Ella sabe que como tú no hay ninguno. Tengo celos de la noche, que te lleve para siempre y te aleje de mí. Tengo celos porque tú me haces falta, cuando en mi cama por las noches te pida gritos. Yo tengo celos. Sí, amor, tengo celos. Y sigue la cumbia.